Para Noticias Córdoba y la red de corresponsales regionales, informa desde Radio Panamericana Juan Jacobs. Dialogamos con la legisladora departamental Punilla, Mariana Caserio, entre otros temas, sobre particularmente la obra del Camino del Cuadrado, su opinión sobre esa obra y también sobre la futura extensión de la autovía Ruta 38 hasta la localidad de La Cumbre. Esta es la palabra de Mariana Caserio. Yo quiero defender la obra del cuadrado, porque en cualquier parte del mundo todos los caminos de montaña tienen inconvenientes. Eso es una realidad que sabemos. No por eso no vamos a hacer una obra como fue la obra del cuadrado, que es una obra que sumamente nos cambió la realidad como departamento. Yo entiendo que ahí genera molestias cuando hay derrumbes, cuando hay que hacer obras complementarias, pero hay que entender que son cosas normales. No es que se ha hecho el camino donde no se debía hacer. Tiene todos los estudios ambientales hechos, tiene el aval de las universidades. Yo he escuchado hace muy poco técnicos de la universidad diciendo que el camino no tenía problemas porque esté mal hecho, la obra está bien hecha. Lo que pasa es que los caminos de montaña generalmente tienen estos inconvenientes, y más cuando estamos sufriendo cambios climáticos como lluvias que antes no teníamos en el caudal que estamos teniendo ahora. Y bueno, es resultado de esto. Por eso hay que explicar bien a la gente, porque si no la gente empieza a creer, bueno, sí, se invirtió un montón de plata y la obra está mal hecha. No está mal hecha. No, es una nueva autovía que va a conectarse con la Ruta 38 en distintos lugares, que se tiene estimado que se haga primero hasta La Falda y luego que se continúe hasta La Cumbre. Y bueno, tenemos la perspectiva de que para el 2019 esto esté bastante avanzado. Bueno, esperemos que como son las obras, que esto lleve los plazos que corresponden y que bueno, que se empiece la obra. ¿Sería? Hablamos de una nueva traza. De una nueva traza hablamos. Una nueva traza, sí. Ajá. Pero que conecta en algunos puntos con la Ruta 38. Informó para Noticias Córdoba y la red de corresponsales regionales desde Radio Panamericana de Huerta Grande, Juan Jacobs. Nos estamos encontrando en cualquier momento.